List 23. Logro, consecución. Accomplishment. Aconsejable. Advisable. Apetito. Appetite. Bala. Bullet. Confidencial. Confidential. Actual. Current. Regla de oro. Golden rule. Indefinidamente. Indefinitely. Altavoz. Loudspeaker. Paradójico. Paradoxical. Fontanero. Plumber. Anteriormente. Previously. Adecuado. Proper. Bastante. Quite. Búsqueda. Search. Liso. Smooth. Propina. Tip. Valer la pena. To be worthwhile. Aterrizar. Tomar tierra. To land. Memorizar. To memorize. Cuestionar. To question. Especializarse. To specialize. Encender. To switch on. Bandeja. Tray. Volumen. Volume.